La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, como les habíamos anunciado al inicio del programa, hoy martes hablamos de videojuegos. Esto es La Consola, gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información para los juegos más recientes o lo que ustedes necesitan en reparación de sus consolas, pueden mandar su correo a ventas@tecnomundohn.com, que por cierto, ya la otra semana arrancamos con la promoción navideña que estaremos regalando gracias a Tecnomundo, La Consola y Rock and Pop, un PlayStation 3 que lo estaremos sorteando el próximo 24 de diciembre en un programa especial de La Consola. Pero hoy tenemos 10 juegos de PlayStation 2 para una sola persona, para que ustedes se puedan disfrutar este fin de semana. Así que 2231-1700 para que llamen y sean parte de estos juegos de PlayStation cortesía de Tecnomundo. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros expertos en la materia, a Manuel Trinidad y al próximamente convertirse en Don Banner. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Madrugaron hoy, ¿verdad? Sí, hoy de temprano estábamos aquí. Desde las 7 de la mañana. Así es. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de un juego que de hecho medio lo mencionaste. Manuel lo mencionó, creo que fue el martes pasado. Y después el hombre medio se molestó, no sé, sentí un disturbio, se ofendió. Antes de empezar, como creo que se han fijado en las últimas ediciones de la consola, ajá, los primeros minutos son una especie como de momento de reflexión y de servicio social hasta donde se puede, ¿verdad? Ajá. Entonces, antes de continuar, como ya lo he dicho muchas veces, la consola no solamente es de videojuegos, sino que se está dedicando cada vez más a la tecnología, y igual se puede hablar un poco de cómics y otro tipo de cuestiones. Entonces, antes de continuar, quisiera agradecerle una vez más a mi querido amigo Pablo Moya por haberme puesto al día una vez más y haberme pasado la segunda parte de Kikas, Kikas 2, que a la película. La película viene el próximo año. Me pasó los siete números de la segunda parte. Increíble como la primera. Igual como cuando leí los primeros cómics, me preguntaba cómo iban a hacer la película. Lo mismo me pregunto ahora, no entiendo cómo van a hacer la película. Realmente no entiendo, pero sí, realmente sumamente recomendable. Para quienes inclusive han visto la película, lean la primera miniserie y luego lean la segunda, no se van a arrepentir. Si quieren empezar a leer Paquines, eso es una muy buena opción, a pesar de que es un poco violento, pero realmente vale la pena. Kikas es una muy buena historia y la película no nos dejó con mal sabor de boca, porque no realmente fue muy buena. Y lo otro es que también incluye al amigo René Torres, y te incluye a vos, porque es una persona que también es parte de esta radio. Me refiero específicamente a Pompilio Aguilar, y quisiera que René me corrigiera, porque si mal no me equivoco, la próxima semana él va para Londres a competir en fisiculturismo a nivel mundial. Y realmente muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por el fútbol, que hacemos fiesta por la selección, etcétera, etcétera, etcétera, pero realmente nos olvidamos que en este país siempre hay deportistas que realmente no tienen el patrocinio ni están bajo el foco público como un futbolista, pero realmente todos los días ellos dejan el lomo, dejan la camiseta, no solamente por ellos, sino también por Honduras. Entonces, realmente el hecho de que tengamos un atleta del nivel de Pompilio Aguilar, sí, realmente se le verían un poco más de no de patrocinio, sino de reconocimiento público. Y como todos saben, Pompilio tiene una cápsula de salud todas las mañanas por Rock and Pop Interactivo. Sí, entonces realmente sí, felicidades a Pompilio, que la próxima semana va a defender los colores patrios ya a un nivel que pocos deportistas hondureños lo han hecho. Así es. Okay. Ahora sí pasamos a que materia. Te consiga autógrafos de todo eso, que te caen bien. Se volvería loco con él, te dijimos. Ah, un bote de aceite. Estuvo en la espalda de Lou Ferrigno. Bueno, vamos a hablar hoy de Angry Birds versión Star Wars. Exactamente. Lo okay. puedo decir sin censura. Mientras no digas malas palabras, sí, correcto, creo que puedes. Correcto, sí. Ok, empecemos. Ajá. Voy a agarrar aire. Yo hace mucho tiempo, yo era un fanático acérrimo de la tecnología original. Para sistema operativo iOS y Android. Para sistema operativo iOS y Android. Ok. Ya todos saben lo que es Angry Birds, ya hemos hablado de Angry Birds hasta la saciedad, ya ajá. todos sabemos lo que significa y cómo es el gameplay, etcétera, etcétera. Pero antes de eso quiero hacer una introducción personal. Ajá. Como yo iba diciendo hace mucho tiempo, en yo una galaxia muy fanático, lejana. En una galaxia muy lejana, era un fanático acérrimo de Star Wars. Ajá. Tuve una colección sumamente grande, coleccioné desde muy pequeño, inclusive hicimos varias exposiciones, etcétera, etcétera. Toda esa magia y toda esa fantasía y toda esa ilusión se terminó en el verano de 1999, pero específicamente en el verano del 2002, para ser específicos, ajá. con la salida de una cosa horrenda que se llama Star Wars Episodio 2, el ataque de los clones. Sí. De ahí para allá, todo para mí se vino para abajo. Episodio 1 a mí me sonó como casualidad, yo dije tal vez que el hombre andaba dormido. Es una transición. Exactamente, una transición. Pero en la 2 lo arregla. Ajá. Efectivamente, después de episodio 2, todo se vino para abajo, salieron guerras clones, etcétera, guacala, guacala, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, en este caso no es la excepción. O sea, yo ya superé el ver cosas asquerosas como los Star Wars Transformers, los Star Wars Cabeza de Papa. O sea, ahora se hace cualquier cosa de Star Wars, entonces ya es como no sé cómo explicártelo. O sea, ya es como un concepto exageradamente prostituido. Entonces, el hecho de que ahora sea Angry Birds Star Wars, y como todo lo que es Star Wars, no solamente viene acompañado del videojuego, sino que viene una línea de juguetes, vienen camisetas, vienen pósters, como hacía en el chiste en Spaceballs, la parodia Star Wars de Mel Brooks, Brooks, que había papel higiénico Spaceballs, había todo Spaceballs. En toda la película se pasan burlando de eso, en este caso no es la excepción. Aparece el juego y ya vi las figuritas de Angry Birds, etcétera, etcétera. Entonces al final es básicamente la misma, mejor no lo digo. Y el mismo intento de seguir vendiéndote juguetes al final, eso es todo. Eso en cuanto a mi opinión personal. Ajá. Ahora, en cuanto al juego, como todos ya saben, los que son familiares con los juegos de Angry Birds, en este está ambientado en el universo de Star Wars, en el universo tanto, bueno, en este caso es básicamente el universo de la trilogía. O sea, vos vas a poder utilizar un pájaro que es Luke Skywalker, y vas a poder utilizar un pájaro, hasta el momento lo he confirmado, que es la princesa Leia. Ajá. Como ustedes saben, los enemigos de los pajaritos son los cerdos verdes, ¿verdad? Sí. En este caso, los cerdos verdes van a interpretar al Imperio. Van a interpretar al Imperio. Sí, lo que pasa es que tengo la versión Angry Birds, pero Space. Space, esa dice que es muy buena, la que no jugaba. Sí, es buena. Que ahí utiliza la gravedad, ¿verdad? La gravedad, correcto, sí. Sí, buena. Sí. Entonces, en este caso, va a ser el primer juego de Angry Birds donde los cerdos van a tener sistemas de defensa. O sea, es decir, ellos van a poder disparar, van a poder regresarte el ataque, van a poder detenerte, etcétera, etcétera. Ah, ya te van a contestar. Ya, ahora te van a contestar. La otra cuestión es, como ustedes saben, cada pajarito de Angry Birds tiene una habilidad. Claro. O sea, propia. Que si vos le pegás, cada uno tiene su habilidad propia. En este caso, en el caso del pajarito Luke Skywalker, qué terrible decir eso. Él en el aire va a poder sacar el sable láser y va a poder destruir todas los obstáculos que te ponen los cerdos. Ajá. Y en el caso de la princesa Leia va a poder sacar el blaster o la pistola láser para empezar a disparar. O sea, desde el punto de vista gráfico, es un juego diferente de Angry Birds. O sea, desde mi punto de vista personal, si solamente fuera el juego, no habría problema. Pero como ya digo, o sea, ya salieron las camisetas, salieron las gorras, los calzoncillos, bla. Entonces, como que realmente ya es... Pero es que tu opinión está un poquito condicionada porque te ofende porque eres fan de Star Wars. Yo no comparto la opinión de Banner. Ah, ok. Si, quitando eso, ¿qué te parece? Pucha, fíjate que Star Wars es un evento tan complejo, es una saga tan compleja que no te tiene que gustar todo. Si a vos no te gustó la trilogía original, en mi opinión sos raro, pero si no te gustó es rollo tuyo. Sí. No, pues sí. Hay gente que solo le gusta guerras clónicas, pues ni modo, pero le gusta Star Wars. Ya. No, porque fíjate que ahí no estoy... O sea, ahí se va a empezar una especie como de... De guerra aquí. De guerra personal, porque no estoy de acuerdo con vos. Porque realmente Star Wars inició en 1977. Correcto. Todo, de ahí correcto. todos los engendros que han salido. Llámese precuelas, llámese guerras clones, llámese novelas baratas de las precuelas, el etcétera. Universo expandido, lo que querrás. No, el universo expandido de Timothy Zahn era muy bueno. Era muy bueno. Pero ya realmente las novelas que salieron en medio de las precuelas, yo solo leí una muy mala. Que los personajes eran Obi-Wan y Anakin Skywalker, que se llamaba The Approaching Storm, qué novela más mala, y yo sé que todas las demás son igual de malas. Es que no te tiene que gustar todo. A eso es lo que voy, pero el concepto básico de Star Wars empezó en 1977, correcto, con una trilogía que terminó en 1983. Correcto. Está bien, el hombre estaba en su derecho a contar la historia que estaba antes de eso. Está en todo su derecho, el concepto es de él, pero contarla de buena manera. O sea, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo tres películas sumamente malas, lo siento mucho, pero es cierto, sumamente malas, que lo que hicieron fue arruinar un concepto increíble. O sea, toda una generación, todos nosotros que estamos en esta cabina, pequeños, alucinábamos con un sable láser. Sí. Porque lo sí, hacíamos, lo sí, hacíamos. Ok, entonces si nosotros fuimos, y es lo que siempre voy a decir, y parezco disco rayado, si nosotros fuimos la generación que permitió que él fundara su imperio, que él cimentara todo su poder económico, ¿por qué no nos respetó en el 99? ¿Cómo respetó J.J. Abrams a los fanáticos, a 50 años de fanáticos de Star Trek? Haciendo Star Trek en el 2009, una muy buena película, reiniciando un universo. ¿Cómo no respetaron a los fanáticos de He-Man en el 2002? Haciendo una muy buena serie animada que creció con nosotros, que fuimos quienes creamos el concepto. ¿Cómo respetaron el Sci-Fi Channel a los fanáticos de Battlestar Galactica? Haciendo una serie increíble en el 2001. Bueno, ¿cómo y respetó a George Lucas? Bueno, sí, yo sé. ¿Y Michael Bay? Pero a ver, es otra historia. Bueno, eso está al mismo nivel de George Lucas, o sea, hizo bueno, una porcada, entonces. Bueno, pero hay gente que le gustó la película y ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Si los Transformers se siguen vendiendo, es gracias a esa película. Pero el juego en sí, quitándole el aspecto que a vos no te guste de la nueva onda, Star Wars. La política de Star Wars, correcto. ¿Es recomendable o es que será como, mejor que el Angry Birds Space? Es que como te dije, o sea, es un juego diferente de Angry Birds. Ha de ser igual de entretenido, ha de ser igual de adictivo. Y para las personas que consideran que Star Wars es cool y que saber de Star Wars es cool, lo cual no fue así durante mucho tiempo. Eso es cierto. Durante mucho tiempo eso comprar un juguete, El Poder de la Fuerza, de 1995 a 1999, en las baratas de cierto almacén de por aquí cerca, era vergonzoso. Tenía que decir que era, hasta me quebraron una pierna del colegio. Exactamente, tenías que decir que era para tu sobrino, no que era para vos. Sí. El día del niño que hacían los descuentos, ahí tenías que ir a inventar una historia para que no te quedaran viendo mal. Eso es cierto. Ahora, como Star Wars es cool y todos los juguetes son cool, como lo ha dicho Manuel, a la saciedad en Facebook, entonces es como... Muchas gracias. Pero es eso, pues la gente va a decir, ¡ay, qué lindo Angry Birds Star Wars! Es cierto, ya expliqué las diferencias, puedes utilizar el sable láser. ¿Lo vas a comprar? No. ¿Lo vas a descargar de gratis? En absoluto. Los cerdos se defienden y la princesa Leia dispara su láser. Mina. Está bien. ¿Cuántos Angry Birds hay hasta la fecha? El Angry Birds, el original, está el Seasons, está el Río, está en Space. Este es el quinto. Este es el quinto. Y aparte está Bad Piggies, ya. Sí. Ah, correcto. Pero de los cuatro anteriores, ¿cuál ha sido el mejor? A mí Seasons me entretuvo bastante. In Space, yo no lo he jugado, pero tenía ese factor bueno, de la gravedad. De la gravedad que te le daba otro. Al final, es un juego de estrategia. Vos tenés que saber cómo apuntar para saber dirigir al pajarito para correcto, destruir todo. Sí. Al final te como todo en la vida. Exactamente, tenés al final te como dirigir al pajarito, si no, correcto, no existiríamos. Para sí, Manolín. Para sí. Eso. ¿Te aprendió? Exactamente. Algo se aprende la consola. ¿Cuándo pues sale a la venta este juego? El 8 de noviembre. Recuerden que estos juegos son descargables, exceptuando el Angry Birds Trilogy, que salió para Xbox y para PlayStation 3, del cual ya hablamos aquí en un programa anterior. Este es descargable para sistemas operativos iOS y para sistemas operativos Android. O sea, ya llámese celulares, tabletas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? No, sí, ya dije que no, sí, lo sí, he dicho como tres veces. Sí. Recomendado porque es Angry Birds. O sea, es Angry Birds con elementos de Star Wars. De boda te lo voy a regalar. No, gracias. Nah. Entonces. Puede que yo sí lo voy a. Lo, cada quien toma para, su decisión. Para probar, pues, ver. Cada quien toma su decisión. Morirte de la risa porque Angry Birds es bien entretenido y gracioso. El problema tuyo todo es Star Wars. Sí, o sea, si no fuera Star Wars, sí, lo juega. Sí. Si fuera Angry Birds, Hello Kitty, bienvenido sea. Sí. Exactamente, es que entiendan mi punto de vista. O sea, si de repente sacaran una serie de Transformers donde Optimus Prime es gay, o ¿y sea, qué vamos a hacer? Si no, cuando no, no le va a gustar, yo no lo voy a ver. Y que se estaba enfrentando a Megatron. Oye, mira, por una cosa, por ejemplo, la versión de anime a mí no me gustó y no la miré. Ajá. Pues yo no la sí, miré. Pero fíjate qué buena pregunta la que hace José. Si hicieran Angry Birds Transformers, no, ¿se ofenderían? No. Bueno, si vos ves, yo tengo un Optimus del de papa y a mí me parece gracioso y ahí lo tengo. ¿Y cuál es el problema? Ah, bueno. Pero no te enojes. ¿Ah? Eso, ¿ah? Solo ¿cuál te enojes? Es el problema tuyo? O sea, ya te estás metiendo con los Transformers vos, tranquilo. Bájale el gas a la papá. Pero viste cómo defiende el concepto que él puso. Sí. O sea, si yo le digo que de repente hay una serie donde Megatron y Optimus se enfrentan porque en un pasado muy lejano habían sido amantes gays y realmente el cañón de Megatron significa otra cosa, entonces el hombre ahí se molesta. Existió, ¿viste? Se llama sí. Gobots. No, pero... Vamos a música. Ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si querés más información de todos los videojuegos más recientes o querés reparar tu consola, ventas@tecnomundohn.com. Y gracias a ellos estamos regalando 10 juegos de PlayStation 2. Solo tenés que llamar al 2231-1700 para que te pueda llevar estos juegos para un solo ganador. Bueno, y después de haber hablado de... Controversialmente de este juego de Angry Birds Star Wars, ¿ahora con qué vamos, mi estimado Banner? Vamos con una noticia que a personas como mi querido amigo Manuel, personas como Pablo Moya y personas que iban a unas maquinitas que quedan en un centro comercial cercano acá, es una excelente noticia. Porque esos eran los lugares donde se podían encontrar las máquinas de arcade originales de esta marca. Sí. Realmente eran bastante avanzadas para su tiempo en cuestión gráfica, en cuestión de velocidad gráfica y de procesador. Y realmente tiraron juegos como The King of Fighters, que todavía el día de hoy siguen haciendo historia. Metal Slug, habían varios. Me refiero a la Neo Geo. En 1992, Neo Geo, que era una compañía que estaba a la vanguardia en producción de juegos de Arcadia, tiró su versión para el hogar, que en aquel entonces costaba $600, que el equivalente ahora son como $1,100 de la actualidad. Correcto. Ahora, lo que te daba esto era la experiencia de Arcadia en tu casa. Recordá que en las maquinitas de Arcadia originales, el procesador siempre fue más rápido que las máquinas que tenías en tu casa, que tus consolas de casa. Sí. Y la Neo Geo te daba la posibilidad de jugar, de tener exactamente la misma experiencia de la Arcadia en la comodidad de tu sala. De hecho, vos venías la consola y te venía con unas instrucciones, o vos las bajabas, no sé cómo las conseguías, que vos abrías y tenía unos pines atrás de computación, y vos, dependiendo del pin que apretabas, con la herramienta, lo que sea, vos podías habilitar el modo Arcadia en tu consola. Entonces, ponele que vos metías el juego de King of Fighters, por decirte algo, y si tenías tu consola en modo Arcadia, te pedía meterle monedas, o sea, apretabas Start. Ajá. Pero jugabas exactamente lo que estabas jugando en las maquinitas, lo estabas jugando en tu casa. En aquella época, hablar que vos tenías un Neo Geo realmente era como una leyenda urbana, que siempre estaba la gente mentirosa, ¿verdad? Que decía, no, yo no vengo aquí porque en mi casa tengo un Neo Geo. O sea, era... Si la gente que lo tuvo no salía a la calle. O sea, no. Que el tiempo quien tenía un Neo Geo era... Era como que vos tengas ese plasma de 60 y tantas pulgadas de Sony que es 3D y que pueden jugar dos personas a la vez. Ajá. Que todo el mundo dice que lo tiene, pero a la hora nadie es como lo tiene. Que ahora compres una cuestión tecnológica de 60,000 lempiras. O sea, el televisor del que hablamos la semana pasada, el como touch, que tengas eso. Más o menos así. Entonces, este año, como se cumple el 20 aniversario, específicamente el 6 de diciembre, de la salida de esta consola, se va a tirar el Neo Geo X edición Gold, que es la celebración del 20 aniversario de la salida de esta consola. Lo que va a traer va a ser la consola original, va a traer un controlito que hace las veces de la palanquita y los 6 botones de una máquina Arcadia. Saludos a Pablo Moya. Saludos a Pablo Moya. Y va a traer el Neo Geo Pocket, que era la consola portátil de Neo Geo. Entonces, todo eso por una módica suma de $200 para las personas que ya tienen mayor poder adquisitivo de lo que tenían en 1992, realmente es un excelente regalo de Navidad porque trae 20 juegos cargados dentro de la consola. Dice cuáles trae. Fíjate que no está todavía listado oficial, pero sí trae 20 juegos. Es que depende de los juegos, porque si es King of Fighters, Fatal Fury... ¿Qué otros juegos tenía en Neo Geo? Mira, los tres que... Bueno, todos los de pelea, Fatal Fury, King of Fighters, que fueron los que vinieron a innovar Street Fighter, como lo conocíamos. Ajá. Pues esos son los que yo más conocí. El otro era Metal Slug, que es como la copia de Contra. Que ibas con el soldadito y lo metías en un tanque. Uh-huh. Es súper adictivo el juego. De ahí, que yo recuerdo, había uno que otro en lucha libre. Mira, trae uno que se llama Alpha Mission 2, Fatal Fury Special, Magician Lord, Metal Slug, The King of Fighters 95, Art of Fighting, que era King muy bueno, ese estaba en las maquinitas del centro. El Baseball Star, Cyber Leap, Last Resort, Mutation Nation, trae varios. O sea que vivir esa experiencia, te poner los 50 centavos aquí en el oído, en la oreja, para sentirlo. De pasarte la mochila del colegio para enfrente. Y quitarte la cuballera para que no te mirara nadie. Correcto. No puedes vivir de nuevo en tu casa. Un marquesote y un fresco al lado. Exactamente. Sí. El cigarro en la oreja. El cigarro en la oreja. Sí. El alero al lado para que no te asaltaran, sí. etcétera. Okay. Y lo bueno es que esta trae salida HDMI, que lo puedes disfrutar en alta definición. O sea, son juegos de, ¿cuánto era? 32 bits eran estos, ¿verdad? Sí. de 32 bits, pero ya con alta definición. Pues, o sea, son juegos viejos, pero realmente el hecho de poder rememorar tu lejana adolescencia en 1992 vale la pena por $200. Si no tenés nada que regalarte de Navidad o si quieres dar un buen regalo de bodas, esto es una... esto es una muy buena opción realmente. Sí, o sea, y esto lo anunciaron la semana pasada, la salida. Creo esto, que sí. Sí, el 20 aniversario del Neo Geo. Oíme, pero ¿cuándo sale? 6 de diciembre. 6 de diciembre. No, ya pasó la boda. O sea. Sí, qué lástima. Lástima. Si te hubieras casado en diciembre. Está en pre-order ahorita. Sí. Ah, bueno. Y si lo pedís ahorita, te regalan una tarjeta de memoria. Ah. Ey, bueno. Y buen punto. ¿Y si no lo compras ahorita? ¿Y dónde vas a conseguir esa tarjeta después? Me imagino que te lo van a vender porque ahí ya abrieron una tienda especializada. ¿A $400? Para accesorios de Neo Geo. Porque esto realmente, la gente que no tuvo la posibilidad de comprarlo en el 92, por el precio básicamente pornográfico. Solo por el control. Sí, mira el control. O sea, realmente, si vos mirás, esto es lo que trae, mirás eso. Si vos mirás el control, el portátil y la consola. Qué brutal. Básicamente tenés una maquinita de las que habían cerca de acá, originales, sí, en la comodidad de tu hogar. Qué pinta. Sí. Entonces, señores, vamos a continuar con la consola al ratito. No le cambie, que ya volvemos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Ya regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, si quieres reparar tu consola o tu disco favorito de PlayStation 2, de GameCube, todo ese tipo de juegos, ahí, bueno, obviamente, menos que sea Blu-ray, ¿no? Ya eso es más difícil que se arruinen, salvo que sea tan duro como nuestro compañero Banner. Puedes visitarnos en Tecnomundo, de que aquí abran las cosas y no da nada. Esto queda en el barrio Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Si quieres más información, porque sus teléfonos están malos, ya que nos están preguntando, manda su correo porque ellos le van a contestar rápido, ventas@tecnomundohn.com. Y gracias a ellos estamos regalando 10 juegos de PlayStation 2, cortesía de Tecnomundo, solo para un ganador. Perfecto, y ya que hablamos de los juegos, ahora viene esta sección que a mí en lo particular me gusta mucho y que se la recomiendo bastante. Hay que ponerle nombre, fíjate. Sí, fíjate que sería bueno, porque estos muchachos que son pasan metidos en todo este mundo de tecnología, le explican a personas como usted o como yo, de manera bien sencilla, cómo invertir bien el dinero, cómo no dejarse engañar por un vendedor que le quiere meter a cualquier papada por el dinero, aunque si se escuche feo esa frase. Pues, ¿cómo medio arreglarla? ¿Cómo medio arreglarla? Y es por eso que hoy traes una... ¿Cómo hacer un Smart TV? Convertir tu televisor normal en un Smart TV. Smart TV. Exactamente. O sea, esto es aplicable de plasma para acá. Ajá. O sea, si ustedes todavía tienen su Sony Vega con woofer en la parte de atrás, como yo todavía lo tengo, no lo van a poder hacer. O sea, tienen que tener un plasma para acá, un televisor de pantalla plana. O un LCD. Un LCD, un LED. Ajá. Si es Smart TV, obviamente no escuchen sí. Este si segmento. Usted porque una buena cantidad de dinero, un buen Smart TV. Entonces, no hace haga falta. Caso omiso. Exactamente. Ahora, si tiene el televisor de tac, tac, tac, tac, tac, y que ajá, abajo tenía el UHF, tampoco le funciona. Fíjate que tengo la duda porque han salido unas cajas medio baratongas, pero ahí te voy a explicar después. Okay. Entonces vamos a mencionar dos dispositivos que permiten convertir tu televisor de pantalla plana en un Smart TV. Ajá. O por lo menos tener las posibilidades, la mayor cantidad de posibilidades que un Smart TV te da. Número uno, el primer componente que tenés que tener es un televisor, como repito, plasma, LCD o LED. Ajá. Componente correcto. Básico. Sí. Componente aún más básico es que tu televisor tenga por lo menos una entrada HDMI. Es decir, que tenga una entrada de cable de alta definición. Ya sea 720p o 1080p, no importa. Eso es lo de menos. Con tal que tengan entrada al cable, no hay ningún problema. Okay. Entonces, tomando en consideración eso, vamos a me interesa, analizar, me interesa este dato. Ajá. Vamos ponte, a analizar ponte. Dos dispositivos que permiten convertir tu televisor en un Smart TV. Uh-huh. El primero es uno de LG que se llama el Smarty ST600. El Smarty ST600 es una cajita de 11 centímetros de alto, o sea, es algo pequeñito, que la pones al lado de tu televisor, la conectas con un cable HDMI y te permite conexión a internet mediante una red inalámbrica Y al tener esto te permite ver absolutamente todo. Al igual que los Smart TV, te permite transferir archivos de audio o de video o de imagen a través de la tecnología DNLA, como explicamos cuando los Samsung, uh-huh, es lo que te permite sincronizar tu dispositivo móvil media con servers. Ajá, ajá. Los celulares, cuando transferís información, lo, sí, haces a través de eso. Igual, con este dispositivo permitís que si tenés un video que querés ver en tu televisor, en tu celular, lo sincronizás con tu aparatito, en este caso, el LG Smart T7600, sí, y lo puedes ver tranquilamente en tu televisor. Pero este aparato es compatible no solamente con productos LG, sino que... No, esto simple y sencillamente es una cajita, como aquí la puedes ver, una cajita pequeñita de color negro, que se parece mucho a muchas cajas digitales de las compañías de cable, que básicamente lo que te permite es conectarte a internet. O sea, lo conectas con un cable de alta definición a tu televisor y básicamente tenés casi todas las funciones que puedes tener en un Smart TV. En un Smart TV, exactamente. Y tiene su propio menú y todo. Tiene su propio menú, etcétera, etcétera. La interfaz, vamos a analizar este, vamos a analizar el Sony. La interfaz de este es mucho más amigable que la del Sony, porque la del Sony tiene un nombre un poco largo, que es exactamente el mismo que utilizan en el Play 3 y en la mayor parte de los dispositivos de Sony, que es el X-Rose Media Bar, que es el que va jalando exactamente con el Play 3. Uh-huh. El LG se parece mucho a los menús que aparecen en los Smart TV, que te aparecen los cuadritos y vos los vas moviendo con el control remoto. Entonces es un poco más amigable que la de Sony. Entonces, este en cuanto a la LG, que igual te permite conectar un ratón en un mouse inalámbrico y te permite conectar un ¿cómo se llama? Un teclado inalámbrico o inclusive conectarlo por cable. Entonces, eso ya te da la opción, si tenés un mouse o tenés un teclado, de que tu navegación a través de todo el menú sea mucho más sencilla. Obviamente, al tener internet, puedes ver películas streaming, puedes ver YouTube, puedes ver Facebook, etc. El otro You, que termina en N. Y tiene PO. Exactamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es eso. Trae una salida USB por si, aparte de todo, quieres conectarle un disco duro o una memoria USB para cargar desde ahí tus videos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenés conexión a internet, pero igual, o sea, si tenés conexión a internet en tu casa, esto te va a detectar tu router inalámbrico. ¿Cuánto cuesta ese, José? Fíjate que los precios de esto, no sé cuánto estarán en los almacenes en cuestión de esta ciudad, pero sí hay. Oscilan en Estados Unidos, dependiendo, entre los 100 y los $200. No son tan caros. Aquí sería mentirte decirte cuánto cuestan, pero solo saca la regla básica de una distribuidora hondureña y te va a costar como entre 6,000 o 7,000 lempiras. Pues mira, yo fui a este lugar donde venden repuestos de computadoras, que hay aquí nomás. Ajá. Y ellos tenían una caja, marca Saifu, lo que sea. Marca Chirimumblin 2000. Marca Chanchullo. Made in Chambón. Ajá. Pero fíjate que lo que tenía exactamente era eso. Era un como... Te conectaba con un sistema Android. O sea, la cajita era un Android. Incluso la conectabas, hasta la podías conectar en RCA. Uh-huh. Okay. Así que no creo que... Bueno, no era HD, pero sí le agregaba las funciones de un Smart TV, de conectarte a cualquier página de internet de televisor. Prácticamente es una tablet simplificada. Ah, ok. Que vos la conectabas al tele y esa estaba como por 1,900 lempiras. ¿Y está? Porque no es de marca, pues. Sí, no es de marca. Y no es HD, no es HD, como acaba de decir. Ajá. Y unas tiendas en los centros comerciales de Tegucigalpa tienen, por ejemplo, he visto que tienen el Giz y tienen el Apple TV, que es muy parecido a lo que hacen. El Apple TV es básicamente el mismo concepto. Eso te iba a preguntar, fíjate, el Apple TV si era ese mismo... El Apple TV es básicamente lo mismo, es una conexión inalámbrica a internet que te permite conectarlo a tu televisor y te da todos los servicios que te brinda Apple TV, que es básicamente un Netflix, pero controlado por Apple. Básicamente es eso. Y que video, si tenés música... algo, te pide un disco duro, o una computadora con disco duro, por si bajas algo de iTunes, compras algo de iTunes, ahí mismo lo ves. Pero en el caso del iTunes, perdón, del iTunes, del Apple TV, de estas cajas, tienes que tener servicio de internet, ¿verdad? Claro, sí. O sea, sí. No es que vas a esperar que tu vecino no le puso clave al Wi-Fi y vos feliz de la vida, ¿verdad? O vivir a la par de un hotel que no tenga, o de un restaurante o algo así. Tengo un vecino que tiene... Y en el caso para las personas que tienen PlayStation y que lo tienen conectado con internet... Es que básicamente lo mismo, esto te funciona, es que a ese paso voy a llegar. Okay. Solo te voy a explicar, el de Sony, que es el SMP N100, este sí tiene, es un precio un poco más caro. O sea, básicamente este te vendría costando entre como 4.000 y 5.000 lempiras, más o menos, comprado en un lugar decente, ¿verdad? Un lugar indecente andaría como entre 7.000 y 7.500 lempiras. La gran ventaja que tiene este en relación al otro, aparte que es que la interfaz es exactamente la misma, el mismo Play. Menú del Play 3 al cual todos nosotros estamos acostumbrados, este te permite no solamente conectarlo con un cable HDMI, sino con un cable de videocomponente, que son el azul, el rojo y el verde, si mal no me equivoco, y el cable RCA normal, que es el amarillo, el blanco y el rojo. Entonces, eso quiere decir que si por desgracia tenés un plasma de los primeros que no tiene salida HDMI, lo cual creo que no existe, y si existe, pues, un poco viejito, entonces básicamente lo puedes conectar con tu cable RCA, que te permite esto. Pero si tiene RCA, entonces lo puedes conectar a un televisor. Es lo que te iba a decir, que te permite esto, que si tenés un televisor CRT, lo puedes conectar tranquilamente. O sea, que esta caja gris lo podríamos conectar, ¿no? Correcto, ahí están las tres entradas. Ahí están las tres entradas. Ahora, sí. Si vos lo analizas detenidamente, o sea, ¿vos crees que valga la pena convertir ese televisor en Smart TV? Para empezar, la definición que tiene es sumamente baja. Sí. Entonces vas a quedar más choco queriendo ver el menú que realmente lo que vas a poder hacer. Sí, correcto. Pero de que se puede, en teoría, se puede. Se puede. Se puede. Entonces esa es la con la Sony. Con la Sony. Con la Sony. Entonces es básicamente las dos más accesibles y las dos más populares que hay. Entonces, ahora lo que quería llegar yo al final era lo que vos acabas de decir. Si usted tiene un plasma o tiene un LCD o un LED y tiene un PlayStation 3, ahí tiene un centro multimedia. Tiene un centro multimedia con ciertas limitantes, porque como ustedes saben, el Play 3, los códecs de video que lee no son todos. Hay ciertos códecs de audio que no lee, hay ciertas cosas que no puedes cargar, pero igual tenés un centro multimedia. Que por eso está el PS3 Media Server, que hablamos de los primeros programas. Exactamente, vos lo has dicho. Así ahora, es. al final del día, todos los televisores de pantalla plana tienen una salida para conectar la computadora. Entonces, al tener esa salida, vos puedes conectar cualquier computadora, cualquiera que sea, la pones al lado del televisor y ya tenés tu centro multimedia y tu televisor es un Smart TV. Porque tenés todo lo que puedes hacer en la computadora en tu televisor. Entonces, es opción de ustedes. Eso es lo que hacemos con... ¿Está? El internet va... No, pues sí, el internet... Y me imagino que iría... O sea, analizarlo así. Si con un router, ¿no? Si vos no tenés un router inalámbrico en tu casa, lo tenés conectado a tu computadora. Ya sea de escritorio o sea una computadora. O al PlayStation. O al PlayStation, ajá, lo tenés conectado con cable. Sí. Entonces, pues simple y sencillamente agarrás tu CPU. Si no tenés una computadora de una portátil, lo pones lo más cercano al televisor y le conectás el cable de red. Uh-huh. Conectás el CPU a tu televisor y ya estuvo. Sí, pero en el caso que o sea, que sea así como estás hablando de cable, el cable, vaya, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo inalámbrico, sino que lo tengo con cable. Okay. Entonces, el cable está conectado al PlayStation. Si yo me comprara ese aparato, el cable tendría que ir conectado a la caja esta. No, estos aparatos solo funcionan para internet inalámbrico. Ah, estos no tienen entrada. Bueno, estos no tienen entrada. Eso quería preguntarte. Estos dos aparatos y la mayor parte, no sé si existirá uno que no sea para internet inalámbrico, todo esto no tienen entrada de cable de red, solo son internet inalámbrico. Ya. Lo cual no tiene mucha lógica, fíjate. ¿No? Porque la transmisión que vos tenés por cable es mucho más rápido que cualquier cosa inalámbrica. La transmisión de datos es mucho más rápida. Peor en países como los de nosotros, cualquier país del tercer mundo, que el internet es tan estable. O sea, el servicio es igualito todo el santo día, de sol a sol. Sí, llévatela. Saludos a las compañías de internet. Qué buen dato, Banner. Sí. Ya me emocionaste. Como les digo al final, o sea, no se desesperen. Esto solamente es una manera de ayudarles a ver de que no hay necesidad de gastar dinero si su televisor está en buen estado. Uh-huh. Pero recuerden, al final, un plasma, un LCD o un LED, cualquiera que sea, con tal que tengan la entrada para computadora, ya lo expliqué. Si ustedes tienen una buena computadora, si su CPU tiene una salida HDMI, pues mejor aún, porque todo lo que van a ver en la computadora, en el monitor, lo van a ver en alta definición. Entonces, básicamente van a tener un Smart TV. Al tener conectada su computadora, ustedes mejor que nadie saben que pueden tener cualquier servicio de streaming, incluyendo Netflix, conectado a su computadora para verlo tranquilamente en el televisor. Exacto. Entonces, no había pensado eso. Sí, que no es tan bruto. Al final del día es eso. Al final del día es... conectar la compu al tele y exactamente. Tranquilo. Exactamente. O sea, si quieres trabajarla de muñeco, está bien, pues anda a comprarte el Sony, si tenés pisto, comprarte el LG, o comprarte un Smart TV, pues si te ajusta el presupuesto. No hay problema. Pero la idea de este segmento, y siempre va a ser la misma, es que la gente no se desespere. O sea, la tecnología no es desfasada. Seamos realistas, vivimos una vez más en el tercer mundo. Entonces, si podemos sacarle opciones más gratuitas con lo que ya tenemos a nuestra disposición, a la tecnología que ya compramos, pues vale la pena hacerlo, pues, para no desperdiciar las cosas. Gasta 2.000 en la cajita y no 15.000 en un televisor nuevo. Exactamente. Eso es muy bueno. Así que esperamos que le haya servido el dato. Vamos a irnos a música y al regresar haremos el sorteo de los 10 videojuegos cortesía de Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola, gracias a Tecnomundo. Veamos el sorteo rapidito porque se nos acaba el tiempo y tenemos que dar una aclaración okay, en este momento. A ver si damos la... mano peluda. El número, el ganador, 10 juegos de PlayStation 2, cortesía de Tecnomundo. ¿El número, Manolín? El número es 42. 42. Y el ganador es Mario Celaya, que es el ganador de estos 10 juegos cortesía de nuestros amigos de Tecnomundo. Puede pasar por Tecnomundo por la tarde. Además de eso, tiene hasta el sábado. Si no, los premios pasan al baúl. En Tecnomundo. A Tecnomundo. Aquí ni se acerquen, ¿verdad? Tienen que ir allá. Ya el correo se le manda a la gente de Tecnomundo con el ganador y el número de teléfono que nos dio. Así que, señores, ya tenemos el ganador, Mario Celaya. Gracias. Yo quiero aclarar. Bueno, aclararlo. Empiezan las rasuradas. Ok, yo voy a empezar. Y bueno, vos lo aclarás. Es que estábamos hablando de lo de LG, el Wi-Fi Smart TV Upgrader para mejorar su televisor y lo que decía José, pasarlo a Smart TV. Y entonces le pregunté a José, José, ¿cuánto vale? Te me dijo, mira, aquí lo más probable te vaya a costar unos 4,000, 5,000 pesos o algo así. No sé, me dijo, en Estados Unidos cuesta entre 100 o 200 dólares. Correcto. Bueno, entonces nos escribió René Vázquez, que le agradecemos, pero nos pone, dice, no sean pajeros, en eBay... ese ST600 de LG cuesta $13. Entonces, usted... Por favor. Tristemente, en esta cabina vemos tres personas que tenemos una experiencia vasta con eBay, que se remonta a aquellos lejanos años de nuestro Señor Jesucristo de 1997-98. Era la única opción de comprar. Exactamente, cuando pedí por internet de la ciencia ficción. Entonces, comprar en eBay tiene múltiples opciones. O uno compra directa o Buy Now, como aparece al lado, ajá, o uno se mete en una subasta. Sí. En este caso, esta es una venta por subasta. A la subasta le faltan 3 días. Viene empezando, básicamente. Y ahorita la subasta va por $13. $14.50. Entonces, se puede quedar en $14.50 o puede llegar a costar $300, $1,000. Eso dependiendo de las personas que estén... que estén pujando por el por el aparato. Siempre es mal nacido, fíjate. Exactamente. Puede costar $50 y le pone 300 y te fría. Entonces, eso es la cuestión con eBay, de que realmente si él hubiera puesto un link de una tienda como Amazon, que es compra directa, o una tienda en línea de LG donde decía $13, le damos la razón. Pero tenemos que aclarar porque realmente esos $13, ya hasta $14.50, no son reales. Se los dicen. Es que sí, es que él puso que no mintamos, entonces puso el link. Entonces entramos al link y ahí está clarito. Que está en subasta. La oferta actual está en $14.50. Y es usado, y hay 16 ofertas. Al 2 de noviembre, está hasta la fecha. Termina el 2 de noviembre a las 8:51. Entonces faltan todavía 3 días. Usado. Cuando uno entra en subastas, como dijo Manuel, en eBay, en mi caso yo antes así compraba juguetes en subastas, uno puede encontrar juguetes por precios realmente irrisorios, cosas realmente valiosas, o... exactamente, como bien cara. Yo una vez estaba pujando por la colección entera de la familia Biónica en caja. Cerro. O sea, las 14 figuras que aparecieron junto bestia, con el vehículo. Animal, exactamente. Barba. Gracias a Dios, la subasta quedó en $175. Cuando faltaban 2 segundos, un chavo tiró de un solo $350. No, hombre. O sea, a mí me estaban temblando las de caminar porque eran $175. Entonces, no creas, no es tan fácil, pero se hace la aclaración para que la gente entienda. O sea, comprar en eBay no es comprar en Amazon. Otra cosa. Aquí puso otra cosa, mira, no, sí tienen razón, dice. pero espérate, propuso, aquí hay otro, pero este Buy Now puso, espérate. Ah, vamos a ver. La otra cosa con eBay es que vos puedes estar comprando un Play 3 y como te llega, la caja es de Play 3, pero lo abrís y es un Nintendo. Eso es muy típico en eBay. Entonces tenés que fijarte bastante en la reputación del vendedor. Si uno para comprar en eBay empieza por eso, el feedback del vendedor, si anda entre 70 y obviamente 100%, todavía 60 es aceptable, eso quiere decir de que igual a la hora de pujar también ellos miran el feedback que vos tenés como comprador. Correcto, sí. Que si has pagado, que si has... Si pagas a tiempo. En cuántos días pagás, entonces no es tan así como así, pues, o sea. Un conocido mío, un vecino mío, compró un PSP Vita. Y venía en la caja del PSP Vita un Game Boy. Pero el original. No. Sí. Pagó como $400 con el envío y el desaduanaje y todas las cosas por un Game Boy. El verde. Bueno, pero de igual manera, gracias a René Vázquez por el dato. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos miramos el próximo martes. Bueno, nos quedamos pendientes para otra semana. Les vamos a dar un buen resumen de Assassin's Creed porque hoy salen un cerro, pero monstruoso de juegos. De los que a mí me interesan y estoy pendiente son el de lucha libre de WWE 13 y que ya está aquí. Oye. Oh, yeah. Fijo, ya está en Tecnomundo. Y el otro es este, Assassin's Creed 3, que si no hubiera sido por el huracán, a todo esto, un saludo a toda esta gente en Nueva York y todo esto. Por Sandy. Sí, que están sufriendo ahorita con Sandy. Sé que 5.56 millones de personas están sin luz. Sí. Y pues bueno, vamos a darles el chance de que se recuperen y vamos a hacer una buena reseña con Banner para que usted ya vaya listo y servidito a ver y jugar Assassin's Creed 3. Rapidito antes de irnos, la foto que apareció ayer, que se miraba la Estatua de la Libertad con una formación nubosa de nubes, nubosa encima de ella, es un montaje. Para quienes vieron el Día de la Independencia, esa es una escena del Día de la Independencia con la Estatua de la Libertad montada. Así que para la gente que tiene familia en Nueva York, no se asusten, eso era un platillo volador, no un huracán. Qué gente más bruta. Sacándole provecho a que viene el 3D. De eso le voy a dar si sube el viernes. Esto fue La Consola. Ya regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.